Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El viador se lo define como una criatura racional que está en esta vida y aspira y camina a la eternidad. Este concepto fue ampliado por el doctor Ramiro Estrella Moya en el informativo Cultura en Acción al hablar de su libro, Ética para el Viador. El hombre es una criatura, es decir, tiene un creador. El hombre es un ser racional, es decir, tiene capacidad de usar la razón. El hombre está en esta vida, es decir, está consciente no solamente de que vive, sino de que está rodeado de vida, de que hay relaciones de seres humanos que están viviendo alrededor de él y que demandan de él una determinada actitud. Pero note que este viador está caminando hacia la eternidad, que es la que él aspira. Si este es el papel del viador, debería ser el papel de todo ser humano, porque realmente lo que hacemos en la vida no es otra cosa que devolverle a la vida esa riqueza maravillosa que nos ha sido dada. Tradicionalmente admitimos que por un periodo determinado ha sido un préstamo, pero que tenemos un destino, y este destino, que es la eternidad, nos está esperando, para bien o para mal, y hacia allá vamos todos, aunque no estemos conscientes de ello. El libro Ética para el Viador será presentado el martes 16 de mayo a las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en la calle Ulpiano Páez y Jorge Washington esquina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.